vida que te he dado y a tu lado me quedaba. Me enredabas con mentiras y yo todo te creía. El dolor me lo callaba, pero un día me di cuenta, me cansé de ser tu sombra. Dije basta, no da más. Con la misma moneda yo te pago, te devuelvo el dolor que me has causado. Ya no vivo a tu paso, ni preciso tu abrazo suficiente. Toca a ti. Me tomabas por idiota, de mis sueños te burlabas y en las noches te escapabas. No podía ni quejarme, de celosa me acusabas, mis palabras ignorabas. Pero un día dije basta, soy una mujer valiente y a mí no me mientes más. Con la misma moneda yo te pago, te devuelvo el dolor que me has causado. Ya no vivo a tu paso, ni preciso tu abrazo suficiente.